Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almay. Presenta. En el capítulo anterior. Sabéis que llevo razón. Ya veremos cuando lleguen los nacionales de parte de quien os ponéis. Ay, Paco, no digas esas cosas. Que me ha dicho Mari la vecina que vienen con moros y nos cogen a las mujeres. Y ahí mejor no pensar en lo que nos hacen. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre de verdad. Y de paso, también hacen mujeres. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen. Málaga es esencial para no entregar totalmente el estrecho de Gibraltar al enemigo y poder romper las comunicaciones con África del ejército sublevado. Mire, Bolívar, las cuestiones de estrategia vamos a dejárselas al Estado Mayor. Déjate de tontería y ábreme la puerta, por favor. ¿Qué pasa? Nada. La que dices, hermana mía. Dolores, por favor, hazlo entrar en razón. Ábreme la puerta. ¿Paco? ¿Qué, Lina? ¿Ábrele? Yo no le debo nada a esa perra roja. Ninguna anarquista es hermana mía. A ver, ¿de cuánto tiempo disponemos? ¿De una semana? ¿Dos? A este ritmo, a lo sumo 5 días. Dios mío, con tan poco tiempo. Además, si la zona oeste de la provincia está ocupada y además se estrecha el cerco por el norte, solo hay una salida posible. Por la carretera de la costa, hacia Motril y Almería. Así es, gobernador. Si no, capaces son de ir en fila india al paredón como corderitos. ¡Basta ya de tu miserable propaganda! ¡De aquí no se va nadie! Por fin llega lo que tanto necesita. Pero, Paco, nuestra Málaga. Te tengo que recordar lo que dicen que no hacen a las mujeres. Hermano, hazme caso, aunque solo sea por una vez en la de vida. ¡De aquí no se va nadie! ¡Paco! ¡Por Dios! ¡Entra en razón! ¡Piensa lo que le harían a tu hermana! ¡Canalla roja de Málaga! ¡Espera a que llegue dentro de pocos días! Me sentaré en vuestra calle Lario a beber cerveza y por cada sorbo mío caeré 10. Buenas noches, señores. Onda Color presenta La Desbandada, capítulo 2. Huida. Del glorioso ejército nacional, tomamos con granadas de mano el puerto de montaña más próximo a Málaga. La pesadilla de Málaga toca su fin. La pobre Málaga, la Maxi, se va a ver libre muy pronto. Entraremos y purgaremos la ciudad a sangre y sexo. Ah, y antes de acabar mi charla radiofónica, permítanme que hoy no lea la lista de donativos de los obreros para con nuestra causa, porque se ha producido una contribución llamativa. Al principio del movimiento, el marqués de Fontalba dio a los rojos 2 millones de pesetas. Pues bien, queriendo el marqués congraciarse ahora con nosotros, ha hecho una entrega de 25 millones de pesetas. La República se desmorona. Buenas noches, señores. 6 de febrero de 1937, 5 de la tarde. Casa de la familia Pineda, barrio del Perchel, Málaga. ¡Paco! Ni Paco ni Lese, Dolores. De aquí no se va ni Cristo y punto en boca. Pero Paco, escúchame. No hay más que hablar. ¡Que me escuche! Me cago en todo. Que he estado hablando con las vecinas y me han metido el miedo en el cuerpo. Que dicen que nos van a matar, Paco, que nos van a matar a todos. Pero chiquilla, ¿cómo nos van a matar? Si nosotros apoyamos al Ejército Nacional y al General Franco. Porque les da igual, Paco. Málaga es ciudad de rojo y las vecinas dicen que al ejército les va a dar igual por ser de Málaga. Para ellos ya eres rojo y Dios, es que no quiero ni pensar en las barbaridades que no harían. Anda, anda, Que anda histérica tú y la escotilla de tu vecina. Ella no lo sé. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos por nada. El ejército limpiará toda la suciedad que hay aquí. Y solo nos quedaremos los españoles de bien. Paco, tú ya has escuchado lo que le hacen a las mujeres. Tendríamos suerte si simplemente nos llevan al paredón. Dolores, eso no son más que habladuría y mentira. Aquí es donde estamos más seguros, en nuestra casa, en nuestra Málaga. Por favor, recapacita. ¿Por qué no nos vamos? Solo durante un tiempo. La familia de mi madre es de Almería. Podríamos ir a verle y estar allí hasta que pase un poco la tormenta. ¿Pero de qué tormenta habla, Dolores? Que no, narices, que nos quedamos aquí. Parece mentira que quieras poner en juego nuestra vida y la de nuestros hijos. Que no nos va a pasar nada, joder ya. Emilito y Mercedita van a ver cómo el Ejército Nacional entra triunfante en Málaga y cómo la ciudad va a mejorar inmediatamente. ¿No te quejabas de las calles abarrotadas de gente? Sí. Pues el ejército le pondrá solución. Hazme caso. Es mejor quedarnos aquí. Además, si huyésemos, sería porque ocultamos algo, ¿verdad? Puede ser. Claro que sí, mi vida. Anda, vamos a calmar los nervios. Ve a la cocina y a un poco de cebada para los dos. Yo iré a tranquilizar a los niños. Nos quedaremos aquí y seguiremos con nuestra vida como hasta ahora. Y a la cobarde de mi hermana ya le vale correr. Porque aquí no la vamos a esconder más. ...6 de febrero, 9 de la noche... cubierta del crucero sublevado Canarias. Me encantan las noches sin luna. ¿Cómo se ven las estrellas, Escucha, ¿qué pasa? Como el señorito es de ciudad, pues todo le parece lo más grande. Que soy de Sevilla, ni que fuera de los madriles. Y te tengo dicho que no me llames señorito. Si lo fuera, ¿tú crees que estaría aquí tirado en la cubierta al lado de un tonto como tú? En el ejército todo el mundo empieza de abajo. Te digo yo que no. Espérate. ¿Estás viendo aquello? ¿Qué? Yo no veo nada. Nada más que el faro. No, debajo. ¿No ves como gente moviéndose? Joder, qué buena vista tiene, Juanillo. Puede ser, ¿eh? ¿Ahora qué lo dices? ¿Serán los rojos? Tiene toda la pinta. ¿Vamos a avisar? Sería lo suyo. Pero, ¿y si no lo son? ¡Leche! ¡El faro! ¡Se ha apagado el faro! Eso han tenido que ser los rojos. ¡Vamos! ¡Señor! ¡Capitán! ...7 de febrero... ...7 de la mañana... carretera costera hacia Almería, a las afueras de Málaga. ¿Será posible? ¿A dónde coño irá toda esta gente? Estas las cosas como para celebrar carnavales. ¡Oye! ¡Quitarse de la carretera! ¡Hacer favor! ¡Que va con el camión para allá, para Málaga! ¡El mercado de Málaga! ¿Sabe usted que voy cargado de mercancía? Lo que tiene que hacer es tirar para el otro lado. ¿Qué han dicho en la radio que vienen los nacionales ahí cortando cabezas? ¿Eso han dicho, no? Bueno, yo no lo he escuchado. Me lo ha dicho un vecino. Pero vamos, que está todo el mundo saliendo. El mercado te lo vas a encontrar cerrado. ¿Será posible, coño? ¿Y qué hago yo ahora con toda esta fruta? Esto no aguanta. Si quiere usted darme algo, que hemos salido de casa sin apenas nada. En nada están los chicos. ¿Cuánto me da? Mira, llevo 20 pesetas encima, llevo nada más. Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer con eso. ...7 de febrero, 7:20 de la mañana... Comandancia Militar de Málaga, calle Casas de Campos 18. El maldito presidente de la República ha dicho que ni una bala más para Málaga. Luego se pregunta usted que dónde está mi esperanza de mantener la ciudad. Se lo aseguro, soy el último que la ha perdido. Le entiendo perfectamente, coronel, pero aún tenemos hombres. Poco pueden hacer los hombres contra bombardeos desde el cielo y desde el mar. Hay 3 cruceros barajando las costas de la provincia y bombardeos casi a diario. Por el amor de Dios, dese cuenta. Coronel, comisario, ¿es mal momento? No, Martínez, ¿de qué se trata? Noticias del frente, señor. Las tropas legionarias están a orillas del río Guadalhorce y hay informes de que 8 tanques han entrado en el puerto de la Torre. Hay una delegación socialista allí, pero no podemos... Pero no aguantarán mucho. ¿Qué hay de Torremolina? Lo último que sabemos es que siguen desertando milicianos. No podemos permitirnos eso. Quizá los socialistas puedan hacer algo al respecto. No nos queda más remedio que acudir a los sindicatos. Coronel, creo que podemos ofrecerle explosivos al menos. ¿Coronel? ¿Coronel? ¿Está bien? ¿Qué le ocurre? ¡Villalba! Martínez, no se quede ahí parada. Traiga algo de agua para el coronel. Sí, señor. Siéntese, coronel. Cayetano, ¿por qué seguimos aquí? Hace días, si no semanas, que alguien ha decidido que no vale la pena. Somos títeres sin cabezas, carne de cañón. Es que soy el único que lo ve. Coronel, no pierda las maneras. Le aseguro que no está usted solo. ¿Pero qué podemos hacer? Estamos en guerra. Están en juego cosas muy superiores a nosotros. Los ideales de la República. La democracia en oposición al totalitarismo. Hay que mantenerse firme y plantar cara a aquellos que osan amenazar estos valores. Hasta el último aliento si hace falta. No me hable de ideales, Bolívar. Esta República hace ya tiempo que no tiene pilares sobre los que sostenerse. Yo prefiero conservar mi último aliento para algo en lo que pueda creer. Agua, coronel. Quizás le convenga vivir para luchar otro día, comisario. Gracias, Martínez. Puede retirarse. Y a la misma hora, pero en la carretera costera hacia Almería, a las afueras de Málaga... ¡Venga, niña, acercarse! ¡No vayáis a hacer camino sin comida encima, eh! ¡Fruta de la sarquía! ¡Fruta de la sarquía! ¡La mejor! ¡Iba para el mercado! ¡Naranja, espinaca, zanahoria! ¿Cuánto por una bolsa de zanahoria y un par de naranja? 10 pesetas. No llevo nada más que 3. ¿No puede hacerme el favor? Tengo 4 niños. Lo siento, señora. Solo le puedo dar 2 o 3 zanahorias con eso, ¿eh? Y una naranja. Y mucho es. Que esto no es la caridad. Quítese, señora. Pero oiga, haga el favor. Deje los que podemos pagar. Póngame lo que pedía la señora. A ver, vamos a estar tranquilitos, ¿eh? ¡No me empuje! ¡Ey! ¡Vamos a calmarnos! El que vaya a comprar, que haga una cola ahí, coño. ¿Y el precio el qué? ¿Qué me da por esta máquina de coser? ¡Nada! Aquí se paga con pesetas. Me da igual si son de la República o nacionales. Pero a mí se me paga con moneda. ¡Tú, mocoso! ¡Está con todos muertos! ¡Eso! ¡Vete a llorarle a tu madre! ¿Será posible? Que aquí tampoco se roba, ¿eh? ¿Sus queda claro? ¡O vale! ¡La cola, ahí! Mira, pues ya me cago en todos muertos, ¿eh? Te acabo de decir que aquí no se roba. ¡Hala, pues ya está! ¡Lo han conseguido! ¡Os os quedáis aquí todos sin comida! A ver si me van a tomar aquí por el pito del cerebro. Llévese al menos a los niños. Le damos todo lo que tenemos. ¡Que no, señora! ¡Que ya le he dicho que esto no es la caridad! ¡A ver! ¡Quitarse de la carretera! ¡Coño ya! ¡Toma por culo! ¡Que no! ...7 de febrero, 8 de la mañana... ...casa de la familia Pineda, barrio del Perchel... ...venga, Mercedes, termina con eso ya... ...pero mamá, solo llevo un vestido... ...da igual niña, hay que irse ya... ...coge lo más esencial y deja todo lo demás... ...no podemos ir cargando con peso innecesario... ...pero mamá, ¿a dónde vamos? ¿Pero por qué hay que irse? ...pues nos vamos con la tita Paulina... ...porque viene el ejército... ...pero el ejército de los buenos... ...ya, pero el ejército es el ejército... ...y no sabemos de lo que son capaces... ...venga Emilito, deja que tu madre termine... ...gracias padre, ¿de verdad no quiere venir? ...yo ya estoy viejo hija... O haría ir más despacio. ¿Y qué es lo peor que podrían hacerme a estas alturas? ¿Matarme? Si me quedan 2 días. Ay, padre, no diga eso. Anda, ven aquí. Ya verás que cuando todo esto acabe, podemos volver a estar tranquilos. Ya estoy lista, mamá. Pues venga, tira para la puerta, que tiene que estar tu tía esperando. ¿Estáis ya, cuñada? Sí, Lina, toma, hija, algo de comida para el viaje. Pan y queso, no tengo nada más. Y mucho que es Dolores. Gracias, cuñada. A ti. Dolores, ¿qué significa esto? Francisco, no me seas memo, ¿eh? Sabes que tienen que irse. ¡Tú a callar! Déjame a mí. Paco, por favor, tengo miedo. Por mí y por la niña. Si no nos vas a ayudar, por lo menos déjanos que nos vayamos. Se van a acabar las insolencias aquí. ¡Ay! ¡Eh! A mi hija tú no le pones la mano encima. Tira para adentro y da gracias que no te he hecho de mi casa. Venga, vamos, Dolores. Hay que salir ya. Gracias, padre. ...7 de febrero... ...8:30 de la mañana... en algún punto de la carretera costera hacia Almería, antes de Torre del Mar. Los cones con la gente, que cuando están tan desesperados que son capaces de tirarse hasta delante del camión, coño. Oh, desde que empezó la guerra es que está la gente insoportable, ¿eh? Es que parece mentira la facilidad con la que pierdes los papeles y es que te hacen lo que sea, coño. Qué vergüenza humillándose ahí como perro. Qué lástima, qué lástima. Pero bueno, mira, por mí, mientras siga yo bien y tenga mi camión, los demás que se pueden pudrirse si quieren. ¡Que no soy el chofer de...! ¡Coño! ¡Me cago en su...! ¡Me cago en todos sus muertos! ¿A dónde están tirándome? ¿A dónde están tirando a la montaña? ¿Pero qué están tirando desde los barcos? ¡Su puta madre! A ver si con la tontería me van a acabar dando a mí, que yo no tengo nada que ver. Vamos, no me jodas, no me jodas lo que faltaba ahora. Venga, coño, no me des tirado ahora, que todavía me queda para llegar a Vélez. ¡Quitarse de medio, hostia! ¡Venga, coño! ¡Perro, pero! ¡Me cago en paz! Que no, que no. No, que no, que no. Que me voy. Para los montes, para los montes. Me voy para los montes, pero ya. Pues la verdad es que he tenido suerte de que me cogieran. Porque había algunas pruebas que... ¿Qué me vas a contar? Con lo más que se me dan mis flexiones. Creía que se me van a caer los brazos. Y yo con los abdominales, que no llegaba casi ni a 10. ¡Reclutas! ¡Firmed! Todos ustedes son oficialmente miembros de la Armada Española. Y como tales, deben servir a su patria en la lucha contra la escoria roja. Si saben apuntar y apretar un gatillo, están al servicio de España. ¿Les queda claro? Bien, todos los que vayan mencionando serán destinados al crucero Canaria. Una vez allí, se os asignará un puesto. José Antonio Fernández, Alberto Martínez, Juan Valero. 11:15 de la mañana. Valero. Sala de artillería del crucero sublevado Canarias. Valero. En algún punto frente a la costa, entre Torre del Mar y Torrox. Marinero Valero. Sí, señor. Disculpe. Por los clavos de Cristo. No sé en qué estaba pensando, Valero. Más le vale estar atento a lo que tiene entre manos. Por supuesto, señor. Eso espero. Vaya los cañones de 120. Señor, sí, señor. Póngase en dirección de tiro. Apunte a ese coche de allí. ¡Cabo! ¡Dispare! Va demasiado rápido. ¿Qué dice, Valero? No lo puedo. Nada, no, señor. No se lo preguntaré otra vez. ¿Qué es lo que ha dicho? Que va demasiado rápido y no puedo alcanzarlo. ¡No puede o no quiere! No acepto un no puedo. Si no puede haberse quedado en casa lavando ropa. ¿No ve la bandera anarquista que lleva? ¡Es un blanco fácil! ¡No nos deje ridículo! Pero... ¡Hagan lo que le ordeno! ¡Sí, señor! ¡Cabo! ¡Fuego! ¡Fuego! Muy bien, así aprenderá. Continúe. Ahora apunte la ropa. ¡Fere! ¡Dígame! ¡Se aproximan aviones republicanos! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Mantenga el fuego sobre los huidos! Pero, Alférez... ¡Que mantenga el fuego sobre los huidos! ¿No me ha entendido? Sí, señor. ...12 de la mañana... ...en algún punto de la carretera a Vélez. A ver si le puedo poner aquí... ...hacer un, el puente este... De, ...el cable que me puso aquí el Antonio... ...me cago en... ...a ver... ...vamos a ver si conectando esto aquí... ...consigue arrancar... ...¿eh?... ...y si no... ...pues yo ya no sé qué más voy a hacer. ¡Toma ya, mis cones! ¡Por fin! ¡Ya era hora! Me cago en su... pero vamos... Me cago en la madre que lo parió. Nada, vamos a ver si el tubo de escape está bien. ¿Qué cojones? ¡Eh, tú! ¿Qué haces aquí? Vale, vale, vale. No te preocupes. Ven, ven, ven. Dame la mano. Ven, salte para afuera, que te dé el aire. Joder, macho. A ver, venga, cuéntame. ¿Cómo ha entrado en mi camión? Mi mamá me subió. Vaya por Dios, me cago en... ¿Y dónde te subió? En Málaga, por la mañana. Yo tenía sueño y me dijo que me escondiese para dormir. Ya sabía yo, coño, que tranquilo no iba a quedarme. Bueno. Bueno, pues tendremos que llevarte con tu madre, ¿eh? Menos mal que arregló el camión, ¿verdad? Mamá dice que a Málaga venían los malos. Bueno, depende de quién te pague. Mira, no te preocupes, ¿eh? Vamos a buscar a tu madre y ella ya verá qué haces contigo, ¿vale? ¿Tienes hambre? Sí. Vale, a ver si tengo algo que te pueda llevar a la boca en el camión. No se te antoja una papa cruda, ¿no? Vale, ven conmigo. Tiene que haber caña de azúcar por aquí cerca. ¿Eh? Y seguro que te alegra un poquito llevarte algo dulce a la boca. Cuatro y cuarto de la tarde. Hotel La Caleta de Málaga. Habitación del coronel Villalba. Sí, está decidido. Acabo de salir de la reunión. Tengo que terminar de recoger aquí. Ese ya no es mi problema. Que se las apañen como puedan. Ya responderé ante quien tenga que responder. Pero no pienso quedarme de brazos cruzados aquí viendo cómo... Ya hablaremos. Brigada, termine cuanto antes. Sí, señor. ¡Adelante! Coronel, está aquí para... Ah, sargento, dígame, ¿qué noticias hay? Nos ha llegado información del avance enemigo por la carretera de Colmenar, señor. 15 carros de combate. ¿Qué distancia está? Hace una hora estaban a 8 kilómetros de la ciudad, coronel. ¿Resistencia? Ninguna, señor. Los nuestros han tirado sus fusiles y se han marchado a la sierra. Brigada, deje eso. Coja el arcón y llévelo al patio. No podemos entretenernos más. Sí, señor. ¿Quién es este, sargento? Ah, señor, el periodista Arthur Koestler. Se dice Koestler. Señor Villalba, ¿podría hacerle unas preguntas? Coronel Villalba, señor Koestler. No es un buen momento, sargento. Coja esas maletas y sígame. Le ruego que... Querría que me... ¿Qué quiere? ¿No ve que tengo prisa? ¿Una entrevista? Le puedo decir una cosa, señor Koestler. La situación es crítica, no tenga duda de ello. Pero Málaga sabrá defenderse. Ahí tiene su titular. ¿Y a dónde se dirige usted, coronel? Vamos a ver, no se detenga. Cargue esa maleta. Hombre, Arthur, viejo amigo. ¿Qué? Vine a hablar con el coronel. Capitán Rodríguez, me alegro de verle. Eso pretendía, sí. Pero mire, ahí, en el patio. Esos que suben al coche con él son oficiales del Estado Mayor, ¿no? Ah, así es. ¿Y a dónde se dirigen, capitán? Ha desertado, Arthur. El coronel Villalba ha desertado. Antes de escuchar el adelanto del próximo capítulo, debes saber que has oído las voces de Mari Carmen Castillo como Dolores, Alicia Costa es Lina, Marcos Arroyo, San Martín, José Carrasquilla, Francisco, Ángela López, Ana, Jesús Criado, Villalba, Juan José Herna, Bolívar, Pablo Lopín como Manolo y Alejandro Rodríguez como Juan. Un guión de Álvaro Guerrero y Chisco Lozano. Banda sonora, Miguel Ángel Vera. Dirección y montaje, Alejandro Blanco. Todo el reparto y el equipo de La Desbandá en ondacolor.org/La Desbandá. En esa web también podrás encontrar materiales adicionales. El guión y la grabación de las voces no habría sido posible sin el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. En el próximo capítulo... Gobernador, no hay ni rastro de Villalba en telégrafos y en teléfonos tampoco saben nada de él desde hace horas. He podido ponerme en contacto con su hotel y lo único que me han podido decir es que se ha marchado a toda prisa. ¿Y cómo es que nos enteramos ahora? ¿Será posible? Pero mamá, es que tengo hambre. ¡Emilito! ¡Mercedita! ¿Dónde estáis? ¡Caballeros! Por favor, cálmense. A ver, sospechaba que no habría muchas tropas por la zona, pero admito que esto no me lo esperaba. Recuerdo que las palabras exactas que nos dijeron eran miles de milicianos y soldados rojos. No... esto. España entera quiere poder auxiliar a tan noble pueblo que vuelve en este instante a dar prueba más de su heroísmo. Esto es lo que me quedaba por hoy. Al menos podrían tener la decencia de ir con la verdad por delante. ¿Pero cómo demonio quiere que vaya yo a Palmería, padre? Que son muchísimos kilómetros y tengo a su nieto recién nacido. Que salga todo el mundo de los barcos. Si el ejército se ha lavado las manos, alguien tendrá que encargarse. Ya, ya, cariño mío, no llores más. Nos vamos a ir de paseo, un paseo muy largo. Estamos solos, pero no te preocupes, que si hace falta daré mi vida para que tú puedas vivir la tuya. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina.